Tenemos, queríamos charlar un ratito con Gisela Massey. Ella es del barrio San Roque. Sabemos que en el día sábado estuvieron de elecciones y bueno, fue la ahora ya es una la presidenta de la Junta Vecinal. Hubo elecciones allí, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gisela? Karina desde Radio Encuentro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? Muy bien por acá. Bueno, contanos un poquito cómo estuvo el sábado y bueno, cómo estuvieron las elecciones, cómo estuvo esto de que si participaron los vecinos, vecinas de allí. Sí, estuvo muy tranquilo, por suerte se acercaron un montón del barrio a votar, a pesar de que, bueno, cuesta, ¿viste? No tenemos nosotros un espacio físico, así que, bueno, fue en la universidad. Pero fueron un montón, por suerte fueron un montón y estuvo muy lindo. Bien, bueno, ahora, ¿qué queda entonces? ¿Empezar a trabajar? Sí, estamos muy comprometidos y con ganas de sacar el barrio adelante, entusiasmados, tenemos tiempo para hacerlo, bueno, y muchas ganas. Así que a trabajar. La mayor demanda que hay allí, ¿cuál es, Gisela? Mira, nosotros tenemos varios problemas por ahí con los residuos. Tenemos un punto verde acá que está bastante desmejorado. Hay una muy mala utilización por parte de todos. Es muy difícil educar a los adultos, así que estamos teniendo bastantes problemas con eso, se forma como un microbasural ahí en el barrio. Y bueno, un poco concientizar, un poco ver cómo podemos solucionar eso. Después, bueno, hay varios puntos a trabajar, el tema de los baldíos que están abandonados, hay autos abandonados, hay las calles que están muy, muy desmejoradas, necesitamos una frecuencia más continua de las máquinas, un montón de cosas. Tenemos el zanjón acá que acumula agua un montón de tiempo, el agua se pudre y queda ahí, no drena, así que tendríamos que ver si podemos hacer algún estudio con ese suelo, ver si se puede forestar, ver si se puede absorber el agua de una forma más rápida para que no genere un foco infeccioso. Bien, recordamos el barrio San Roque es el que está allí yendo para Patagones, por el puente viejo, ahí paralelo a las vías. Sí, estamos ahí a 200 metros del puente. Buenísimo. Bueno, Gisela, ¿te acompañaron vecinos también en la lista? Sí, un montón, somos un grupo re grande y re lindo, pero casi todos estamos juntos. Nosotros, nada, hicimos esto muy rápido, no nos habíamos enterado que habían elecciones, entonces armamos enseguida de la forma más simple y más genuina, que es golpear las puertas y ver si estaban de acuerdo, ver si querían renovar, ver si querían acompañar, y casi todos con muy buena predisposición, así que justamente por eso fueron a votar. Buenísimo. Gisela, muchísimas gracias por tu tiempo y nuevamente felicitaciones. Bueno, a vos. Abrazo. Beso grande. Beso grande. Ahí estaba entonces Gisela Massey. Bueno, ella es la presidenta electa de la Junta Vecinal del barrio San Roque. Así que bueno, así fue. Entonces les contamos cómo estuvieron las elecciones en nuestra ciudad de Viedma, barrio San Roque, barrio Guido. Ahora sí. De Roque a Roque. Ahora sí. Vamos, tenemos cortina.